Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Tercera hora de programa con la agenda cultural, con Martín Espósito, con quien también estamos dentro de unos instantes con más información azul y verde. Raúl Sogú nos va a hablar de la actualidad del mundo del cómic, nos va a hablar de un personaje conocidísimo con un montón de historias interesantísimas, uno de los grandes y míticos héroes, Batman. Antes, también la actualidad del mundo del cine con José Manuel Escribano, pero como decimos, más información azul y verde ya mismo. Y hablamos, Martín, de los gorilas de montaña. Ya los trajimos a estos micrófonos, a Rosa de los Vientos, la pasada semana, y tenemos más noticias sobre ellos. De hecho, dedicábamos el espacio azul y verde, el termómetro de la Tierra, a esos gorilas de montaña. Concretamente, os contábamos cuál era la situación de máximo peligro que vivían los ejemplares del Parque Nacional de Virunga debido al conflicto bélico que vivía el país. En esta ocasión, no nos desplazamos mucho en el mapa y viajamos desde el Congo hasta uno de sus países fronterizos, Camerún. Y es que este país africano acaba de anunciar la creación de un nuevo parque nacional con el fin de proteger al gorila del río Cross. Se trata de la subespecie más amenazada de los grandes simios. Se estima que en el mundo quedan 300 ejemplares, algo menos de la mitad de ellos, 115 localizados en el recién creado parque Takamanda de 676 kilómetros cuadrados. A partir de ahora los gorilas podrán desplazarse libremente entre esta reserva y el Parque Nacional del Río Cross de Nigeria, al otro lado de la frontera, lo que contribuirá además a reparar la destrucción forestal y, en definitiva, un hábitat hasta ahora fragmentado. La noticia la conocimos a escasas horas de que se produjera ayer mismo la primera reunión en Roma de 10 gobiernos cuyos territorios cuentan con espacios naturales en los que viven gorilas. Por cierto, el Programa Ambiental de Naciones Unidas y la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios declaró 2009, el próximo año, como el año del gorila, como una medida para elevar la conciencia sobre estos animales, a los que, como vemos, poco a poco se les dedica más espacio en los medios de comunicación. Y ya, para terminar, hablando de animales a los que se les dedica, o a los que les dedicamos nosotros los periodistas, un espacio en los medios de comunicación, ayer mismo en nuestro país fue noticia la ballena de Doñana. Y es que un ejemplar de casi 6 metros y medio apareció en la mañana del sábado varada en una playa del espacio natural. El director del Espacio Natural de Doñana, Juan Carlos Rubio, explicó que la hipótesis más viable, la que barajan los científicos, es que el cetáceo hubiese perdido las fuerzas durante la noche al quedar atrapado en una red de pesca a la vista de las heridas que presentaba. Finalmente, el ejemplar de la especie yubarta o jorobada fue devuelta al mar hacia las 3 de la tarde en la zona de Torre Carbonero, donde fue descubierta. Por lo tanto, es un final feliz, porque se han dado muchísimos casos de ballenas varadas que finalmente no pueden ser devueltas al mar. Aquí, la labor de los miembros y los trabajadores del Espacio Natural de Doñana y de muchas personas que trabajaron por devolver al mar a esta ballena de 6 metros y medio resultaron exitosos, un auténtico triunfo, desde luego. Así es, la última, recordemos, en 2005. Tiempo para el séptimo arte. En el callejón de José Manuel Escribano vamos a analizar el estado de la actualidad del mundo del séptimo arte. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Además, hoy tenemos bastante buen cine, ¿verdad? Sí, en la sección. Sí. Esta semana quizá no ha sido tan abundante. Bueno, igual 10 estrenos. Nada, ¿no? Menos, ¿no? Pero bueno, ha habido cosas muy interesantes, a lo mejor películas pequeñas, ¿verdad? Y por eso las vamos a contar aquí. Para intentar hacerlas un poco más grandes. Efectivamente, porque lo merecen. La Ola es nuestra portada. Autocracia, ¿qué significa? Control. Una ideología. Un Führer, hombre. La disciplina, señor Wenger. Llevó su clase más allá de la teoría. Por eso me gustaría que os dirigierais a mí siempre como señor Wenger. Izquierda, derecha, izquierda. Vamos, un, dos. Un ejército. Un uniforme. Desde ahora nos llamaremos la Ola. Un símbolo. Un nuevo régimen ha nacido. Cuidado. Problemas del pasado que todavía pueden aparecer en el presente y en el futuro. Un poquito la idea de La Ola. Es la idea de La Ola, sí. Una película dirigida por Dennis Gansel, este director alemán joven, el director de aquella Napola, que formó un escándalo ya importante en Alemania y en media Europa. Esta película también es fuerte, también es un auténtico revulsivo. Jürgen Vogel es el protagonista, un actor poco conocido todavía, pero bueno, un auténtico ídolo en Alemania, con Frederick Lau. La historia está basada en un experimento que hizo un profesor de instituto americano allá en el año 1967, y es un poquito lo que hemos oído en estos fragmentos, ¿no? Los alumnos preguntan al profesor, ¿qué es eso de la autocracia y la autoridad y el fascismo? Esas cosas del pasado, ¿verdad? Bueno, pues el profesor propone a los alumnos hacer un experimento, tratar de revivir en su clase pues un régimen de ese tipo, autoritario, y la cuestión desemboca en una auténtica tragedia. La película es real, bueno, está trasladada a la Alemania de ahora mismo, lo que pasó en América en aquellos años, pero es un hecho real y desde luego es una película llena de tensión, llena de interés, y desde mi punto de vista, una película que demuestra que eso de la memoria histórica no es ninguna tontería y que no es algo que haya que recuperar, sino que no hay que perder, precisamente. Para que no ocurran cosas como la que pasa en esta película que hoy hemos traído a la portada, ha sido La Ola. Tiempo ya para las noticias. Noticias que en primer lugar nos trae a dos artistas españoles con nuevos proyectos. El primero, la primera de ellas, Penélope Cruz. Penélope Cruz, sí. Que incluso suena en algunos medios, sí, en algunas encuestas, sí. Se habla para los Oscar. Bueno, sí, sí, pero lo cierto es que ya está muy bien situada en el cine americano. Muy situada, y es verdad que hay listas por ahí. La película de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, dicen que podría ser un Oscar como actriz de reparto. En fin, muy pronto es para hablar de eso. Pero lo que sí es cierto es que Penélope tiene un proyecto probable, todavía la cosa no está muy cerrada, nada menos que con Tommy Lee Jones. Sería la primera vez que compartieran cartel, una comedia romántica ambientada en el mundo del polo, del deporte, de los caballos, ¿no? Una coproducción entre Estados Unidos y Argentina, que se va a llamar Sports of Kings, deporte de reyes. Los productores son Barry Minsky y Scott Mitnick, el mismo que ha producido los últimos Batman. El rodaje sería en Buenos Aires y de momento hay presupuestos, $60 millones para una película en 3D. Este cine en tres dimensiones está cada vez ganando mayores adeptos, incluso entre los productores, que es lo interesante, ¿no? Bueno, acaba de terminar Penélope Cruz 9, tiene pendiente de estreno también Los Abrazos Rotos, la película de Almodóvar, y por su parte Tommy Lee Jones va a estrenar enseguida In the Electric Mist, la película que ha hecho con el francés Bertrand Tavernier. Vamos a ver si este proyecto con los dos juntos cuaja y será un auténtico lujo. Y por la parte de Juan Diego Botto, actor que está completamente de moda, tiene en cartel El Greco, él es el sostén de la película, sin duda, va a estrenar La Mujer del Anarquista y va a hacer una película nuevamente con el argentino Adolfo Aristarain, con el que ya rodó Martín H. y Roma, en esta ocasión junto a otro grande del cine argentino, Daniel Grandinetti. La película se llama La muerte lenta de Luciana B. y es un guión sobre una novela de Guillermo Martínez, un autor también argentino. Se trata de una intriga criminal. El guión está ya listo, la película se podía haber rodado en otoño, pero se ha pospuesto hasta la siguiente primavera del 2009. ¿Y quién va a ser el productor? Pues el de siempre, Gerardo Herrero, nuestro mejor productor del cine español. Tiene muy buen aspecto esta película. La verdad es que Martín H., Juan Diego Botto está extraordinario. A mí es un muchacho que me cae estupendamente bien. Uno que tiene la costumbre, la mala costumbre, de asistir a determinadas reuniones, algunos dirían subversivas, pero bueno, alternativas en esos barrios del centro de Madrid, en Lavapiés. Me lo he encontrado muchísimas veces. Alguien que, bueno, intenta llevar al cine lo que son unas ideas que defiende muy, muy claramente y creo que lo hace muy bien. Sí, hombre, un hombre, yo creo que consecuente y un estupendo actor. Y que seguramente está muy contento de la progresión que en los últimos años está teniendo el cine dirigido, interpretado o inspirado por mujeres. De hecho, se acaba de celebrar el primer encuentro. Empieza esta semana el primer encuentro de mujeres cineastas. Mujeres cineastas, sí. CIMA, que es la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, convoca el primer encuentro internacional de mujeres del audiovisual. La situación va mejorando, como tú dices, pero todavía naturalmente está lejos de ser espléndida. Las directoras de cine en España no llegan todavía al 13% del censo de directores, y en cuanto a productoras, guionistas y, bueno, creadoras en general, no pasa del 20% de la industria cinematográfica española, y en Latinoamérica todavía es peor. Bueno, el primer encuentro se va a celebrar entre el día 3 y el día 5 de diciembre, esta próxima semana. Van a tratar de encontrar un análisis de la realidad actual y también de la presencia de las mujeres en el panorama español y latinoamericano, no solo las creativas, sino también incluso en cuanto al papel de la mujer en el cine, cómo trata a la mujer, cómo tratan los argumentos del cine español y latinoamericano a la mujer. Nombres como Inés París, Iciar Bollaín, Eva Lesmes, Elena Taberna, Patricia Ferreira, Ángeles González Sinde están detrás de este proyecto, y también directoras y mujeres del cine de Chile, México, Bolivia y Ecuador. Se va a celebrar el encuentro en el auditorio del Reina Sofía, aquí en Madrid, una ocasión estupenda para pasarse por la capital estos tres días. Y si quieren más información nuestros amigos, pues hay una web, como es natural, www.cimamujerescineastas.es. cimamujerescineastas.es. Ahí está toda la información sobre la asociación, sobre CIMA y también sobre este encuentro que se realiza la semana que viene. Y que hay que apoyarlo, desde aquí lo hacemos. cimamujerescineastas.com, esa página web, para seguir todos los datos respecto a este primer encuentro de mujeres cineastas que se celebra en España. Acaba de finalizar, bueno, estamos en ello, ya en las últimas horas del mes de noviembre, y tenemos los datos. Pues sí, se acaba noviembre y como ya vamos a estar enseguidita hablando de los datos del año, pues bueno, es ver cómo está la taquilla. El box office americano está dominado por Crepúsculo, esta película juvenil basada en los bestsellers literarios, que se va a estrenar en España el día 5, esta semana que viene. 70 millones largos, 70,6 millones de dólares de recaudación en su primer fin de semana en América. Detrás ha quedado Quantum of Solace, la película de James Bond, 27,4 nada más, pero lleva ya más de 110 millones de dólares acumulados. Detrás, Bolt, la historia esta del perrito que se cree una estrella del cine, que es una estrella del cine, 27 millones de dólares en su primer fin de semana. Luego Madagascar 2, otra película estupenda de animación, yo creo que todos los chavales de España están deseando que lleguen estas dos películas, 16 millones, pero lleva 137 acumulados. Y en quinto lugar, Role Models, 7,23, 48 acumulados, la película de David Wayne con Paul Rudd de protagonista, uno de los grandes de la nueva comedia americana, de la comedia juvenil, de la comedia joven, podríamos decir. En España, pues no tenemos cifras tan espectaculares como es natural. La ganadora en estos momentos es Quantum of Solace, la película de James Bond, que ha estado segunda en Estados Unidos, pero primera en España, más de 4 millones de euros en su primera semana de recaudación. Un auténtico exitazo, un auténtico bombazo para nuestras cifras, naturalmente. En segundo lugar todavía está Saw 5, esa película terrorífica de mucha sangre, en fin, una cosa tremenda, 786 mil dólares, pero lleva acumulados, ojo, 3.273.000. Para ser una película de serie Z y que parece que nada más debería gustar a sus seguidores, los del género, pues la verdad es que estaba muy bien. Detrás ha estado Palusa, estupenda película, pero ya en cifras un poquito más reducidas, 534.000 euros, medio millón de euros en su primer fin de semana. Después, Red de Mentiras, que ya va bajando, ha hecho todavía 500.000 y en total tiene 4 millones de euros de recaudación en las taquillas españolas, muy buena recaudación. Y luego, pues lo que está siendo el bombazo del otoño-invierno, High School Musical 3, está la quinta en esta semana, 335.000 euros, pero es que lleva 8.630.000 euros de recaudación acumulada en España. Esto es una de las películas más taquilleras del año, sin ninguna duda. Y que le queda todavía el recorrido de cara a la Navidad, que aumentará muchísimo esas cifras cuando repasemos el año entero. Ya las películas más taquilleras va a estar, no sé si en lo más alto, pero sí entre las primeras, desde luego. ¿Se va a notar cuando demos esas cifras anuales? ¿Crees que se va a notar la crisis económica, el descenso en el consumo? Bueno, yo creo que todavía es un poco pronto, porque las películas que se estrenan se han hecho, lógicamente, antes del estallido tremendo de la crisis, y por lo tanto hay películas muy taquilleras. ¿La gente se va a retraer un poquito de ir al cine? Pues se notará un poco, pero no demasiado, porque a los chavalines hay que llevarlos al cine en Navidades, y los mayores tienen también títulos suficientes, de manera que, bueno, quizá la recaudación, no me atrevería a decir cifras absolutas ahora mismo, quizá baje con respecto al año pasado, pero bueno, todavía no será una cosa demasiado espectacular. Pero parece que las salas, las productoras, no han hecho llamadas de atención sobre eso, de momento. Eso, con lo cual parece que el dato es esperanzado. Y ojalá sea así. Sí, el negocio está mal, pero no es que vaya a ir a peor de momento. Vamos con la banda sonora original. Bueno, es un tema conocidísimo, un intérprete que no necesita la más mínima presentación, la banda sonora original de Pat Garrett y Billy the Kid. Take this badge off of me. Decíamos que no necesita presentación. Claro. Bob Dylan. Pat Garrett and Billy the Kid, la película de Sam Peckinpah del año 73. Ya no está Sam Peckinpah, ni hay nadie como Sam Peckinpah. Eso era. Tuve ocasión de entrevistarlo en el año 81, me parece que era. Entrevisté a los dos, a Elías su botella. Y es que realmente la vida de Sam Peckinpah era así, él y su botella. Pero qué gran director, qué gran película, Pat Garrett y Billy the Kid. A lo mejor la mejor película, o una de las dos seguro, con la de Arthur Penn sobre Billy el Niño, personaje Billy el Niño. Con James Coburn, con Kris Kristofferson como Billy el Niño, con Kathy Jurado, con la banda sonora, con un montón de buenas músicas y de canciones de Bob Dylan, y está Llamando a las Puertas del Cielo, la mejor. Que ha sido interpretada por muchísimos grandes de la música, estoy recordando Eric Clapton, sí, sí. Guns N' Roses, pero como Bob Dylan, como el grande entre los grandes, muy pocos. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Pat Garrett y Billy the Kid, la banda sonora original que recordamos hoy, interpretada esta canción, este tema, por Bob Dylan. Tiempo para nuestra crítica, para la crítica de la semana que nos trae hoy José Manuel Escribano, Summerstown. Como te quedes aquí, te vas a meter en mil líos. Te prestaré dinero para que vuelvas a casa. No es por el dinero. No tengo razones para volver allí. No tengo a dónde ir, ni dinero, ni ropa, nada. ¿Cómo te llamas? Manic. Ya tomo, encantado. ¿Ya os habéis instalado? ¿Vives arriba, no? Sí. Llevas una camiseta del Manchester United muy chula. Voy a darte un regalito. Mucho mejor. ¡Arsenal! ¡Campeones! ¿Quién es? María. ¿Cómo estás, Marek? Bien, gracias. ¿Qué te ha pasado en la casa? Nada, me he peleado con tres tíos. ¿En serio? Sí, pues deberías ver cómo les he dejado. Tienes que buscarte a otra. María es mi novia. ¡Te has cargado mi ropa! Cine del bueno, que traemos bueno, hoy a la crítica, cine ¿verdad? Británico, sí. Summerstown, película de Shane Meadows, producida por Zoe Bell y Barnaby Spurrier. El guión es de Paul Fraser. Los protagonistas, Thomas Targus, Piotr Jagiello y Elisa Lasovsky. Bueno, el año pasado, un desconocido entonces director inglés de 35 años, Shane Meadows, nos sorprendió a todos, por lo menos a los que estábamos atentos, con la magnífica This is England, una película sencilla, directa y realista, que hablaba de la vida en la calle y de los peligros de enarbolar banderas y acabar usándolas como armas. Bueno, si nuestra cartelera no padeciera de la contaminación abusiva de 300 películas americanas al año, habría sido uno de los sucesos de la temporada, sin duda. Y ahora Shane Meadows vuelve a regalarnos la vista con otra película pequeña, intimista, en blanco y negro, apenas hora y cuarto, pero igualmente auténtica y realmente encantadora. Cuenta la amistad de dos chavales. Marek es un inmigrante polaco que vive con su padre en un barrio obrero de Londres y pasa los días en la calle haciendo fotos, aburriéndose, ganando unas libras, pocas, con alguna chapuza que le ofrece un vecino chamarilero y oportunista, y esperando que llegue cada noche para ver si su padre ha bebido más o menos, y si se trae a casa a los compañeros de curro para ver la tele, o en el mejor de los casos, a ver si puede charlar un rato con él. cómo el otro chico acaba de salir de un centro de acogida en Nottingham y llega a la capital sin más equipaje que su voluntad de sobrevivir. Sabe lo que es el abandono, sabe lo que es la soledad y la falta de cariño, lo que no quiere decir que se resigne. Pasará la noche en la calle, debajo de un puente o debajo de la cama de algún amigo reciente cuando lo encuentre. Y hablando de encuentros, todos los que le salen al paso, de momento, son francamente desagradables y peligrosos. Luego, Tomo y Marek se chocan de bruces, por decirlo finamente, porque son dos raros, dos chavales perdidos en el Londres proletario, que es un mundo inhóspito en el que es difícil salvarse solo. A Marek le gusta la fotografía, a Tomo le gusta la cerveza, y a los dos les gusta Marie, la bonita camarera francesa del bar de al lado. Esa coincidencia, inevitable, les basta para unir de momento sus más que inciertos destinos. Tampoco tienen mucho más que hacer que fantasear con Marie, que se deja querer, halagada por la devoción que le profesan, colaborar ocasionalmente con el excéntrico vecino y, en el caso de Marek, esperar a su padre. Tomo, ni eso. Bueno, la inspiración de Shane Meadows bebe directamente de las calles de la ciudad, de sus rincones menos glamurosos pero más interesantes y de la fauna que los puebla. Y de la fotogenia trabiliaria de su personaje, este Thomas Stark Goose, que protagonizaba también This is England, un chico de figura destemplada, mirada adusta, capaz de cualquier atrocidad y sin embargo profundamente tierno. Tomo es un chaval de la calle, también de nuestras calles, sin familia ni afectos, a un paso de la delincuencia o la droga y el desastre, pero agarrado ferozmente a la vida y al futuro con solo un empujoncito que encuentre en el momento adecuado. Somerstown es el nombre del barrio en el que viven Marek y su padre, un entorno proletario y sin lustre en el que aparece el lugar de trabajo, la estación de la que parte el Eurostar, el tren que une Londres con París, como una metáfora de la voluntad que rompe las barreras, de Inglaterra al continente, de Somerstown a la libertad. Pero la película no contiene ni un gramo de demagogia. Meadows pone el microscopio encima de sus bichitos y nos cuenta lo que ve. La ciudad no es una postal, los chicos no son angelitos rubios, ni siquiera guapos, el padre de Marek bebe demasiado, el vecino es un desastre, el dueño del bar no gasta muchas contemplaciones y Marie se esfuma de la fotografía rompiendo el corazón de los chavales con su sonrisa en negativo. Tampoco hay moraleja, las buenas historias no la necesitan. Las imágenes, esta vez sí, hablan por sí solas y su conclusión es evidente. La vida es dura, pero bella cuando se tienen 16 años, mucho valor y la ilusión de ver París en Technicolor. Que es una experiencia fantástica. La crítica de la semana, Somerstown, una película distinta, en blanco y negro, ya no se hacen, como tampoco se hacen películas de 75 minutos que también son. Verdaderamente, esto es una auténtica joya. Tiempo para el Super 10. Que esta semana, combinando calidad, crítica y taquilla, como siempre, nos sitúa en la décima posición. Pues El abogado del terror, que aguanta aquí por sexta semana consecutiva la película de Barbet Schroeder sobre el abogado francés Jacques Vergé. 9, puesto 9. Pues es el batacazo de la semana. Desde el 3 ha caído Red de mentiras en la tercera semana. La película de Ridley Scott no ha aguantado mucho más, sobre todo porque la taquilla ya le ha dado la espalda. Puesto 8. Repite aquí en su segunda semana La cuestión humana, otra curiosa e interesante película francesa, esta de Nicolas Clot con Mathieu Amalric y mi Michael Lonsdale de protagonistas. En el puesto 7. Show 5, esta película taquillera, tremenda. Nicolas Clot, David Hackel es el director y Tobin Bell y Scott Patterson los protagonistas, dos semanas en la lista. Puesto 6. Baja un poquito Vicky Cristina Barcelona, que ya pues, está de capa caída, claro, pero es Super 10. Ha llegado a la semana 10 en esta ocasión y eso también es un mérito. Y lo celebramos. Puesto número 5. Aparece aquí Quantum of Solace, la película de James Bond, con Mark Foster de director, con Daniel Craig como nuevo Bond de protagonista. Primera semana en nuestra lista. Puesto número 4. La boda de Rachel. Aguanta también en esta posición en su cuarta semana la estupenda película de Jonathan Demme con Anne Hathaway y Debra Winger. Puesto 3. Pues es la película de la semana. Estaba ya perdida en el 17 la semana pasada, pero ha subido hasta el 3 a Palusa. Este estupendo western de Ed Harris, que él mismo ha escrito, dirige, produce y además protagoniza con Viggo Mortensen. En el puesto número